Stotichotas, una es una fal. No sonáis bien porque os parecéis a Masier en un karaoke. No hay mentiras, mi lengua se estira y está afilada. Que si no escuchamos vuestro rap es que nos estamos quedando ni una mierda, imbéciles. Pues si tu rap ya lo escribían de lo peor squad. Por eso espero verte muy pronto retirado. Porque tu rap al lado del de Zenith es como un 500 y un Fórmula 1. Yo el primero, el primero. Pelos en la lengua, a mí los ataques con alfileres no me hacen nada de nada. Porque soy como un fakir, palabras peligrosas suenan en tu mini disc. Igual que Public Enemy y Eminem, que van de estrellas de cine, van con guardaespaldas a sus conciertos. Y tres temas, 10 millones de millones, y tres temas, 10 millones. Pues para eso, quedaros en América tocando los cojones. Porque aquí hay grupos underground mejor que vosotros. Hay grupos underground aquí en Torrejón, follan en directo como artes elemento primario. Ellos hacen hip hop 100% y no hacen playback como vosotros. Come mierdas. No hay mentiras, mi lengua se estira. No hay mentiras, no hay mentiras, no. No hay mentiras, no. Mi lengua se estira. Lo de Tupac, yo creo que es una treta para vender más. Como un hombre con tanto dinero en América puede morir en un casino de poca monta. Igual que Wu-Tang Clan, estáis montados en el dólar. Estáis matando niños de Vietnam. Me cago en vuestra puta ropa y en vuestro puto rap comercial. Como el de Nelly, como el de Nelly, GGC, JC, Redman, y los demás, y los demás. Me cago en vuestro puto rap comercial, me cago en vuestro puto rap comercial. Yo vuestro puto rap comercial lo uso para limpiarme la polla después de correrme. No hay mentiras, no hay mentiras, no hay mentiras, mi lengua se estira. No hay mentiras, mi lengua se estira. Es cuando me voy, Es cuando me voy a la estantería, Es cuando me voy. Es cuando me voy. Cuando me voy a la estantería, A ver si hay buen rap de que te haga llorar, En 6 años solo he escuchado un puto tema debido al olvido del payo. Payo. No hay mentiras. No hay mentiras. Secreto a voces, se estira. No hay mentiras. SFDK es rompe, revienta. Lía. No hay mentiras. No hay mentiras. MC's War revienta el micrófono. Junior. No hay mentiras. No. El Río y el gran hombre en la producción. Produciendo de puta madre. Baja la música. Baja la puta música, niño. Porque no hay mentiras. No hay mentiras. No hay mentiras. No hay mentiras. No hay mentiras. No hay mentiras. Kiki, da el Pablo, está viendo el porno. Corta ya, cojones.